Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YVKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Hoy estamos a jueves 16, ya en la segunda quincena de abril, y queremos ahondar en el tema del control cambiario, el tema de las divisas que está tan en boga en este momento y con toda razón. En lo particular, yo opino que más por desinformación que por ninguna otra cosa, pero en definitiva es un tema que interesa hoy por hoy a la sociedad venezolana porque se ha convertido en el centro del debate político. Es utilizado por unos en defensa de la revolución y por otros para tratar de atacarla precisamente. Nosotros queremos hablar de eso porque es un tema complejo que no se puede evacuar en un solo espacio, en un solo programa, ni siquiera en varios. Yo creo que eso es algo que debemos seguir hablando por muchas más emisiones y que debe hablar el país, pero el país debe hablarlo con propiedad, con conocimiento de causa. A mí lo primero que me sorprende de todo esto es la cantidad de gente que está opinando sin el más mínimo conocimiento ni autoridad en la materia. Está bien, nosotros vivimos en un modelo democrático que estamos impulsando, donde la participación y el protagonismo consiste precisamente en el empoderamiento de estos temas por parte de la sociedad. Lo que pasa es que la sociedad debe aprender a investigar, a irse más a fondo en los temas y no quedarse solamente arriba en la conchita. Eso lo decimos porque nos llama, como digo, poderosamente la atención la cantidad de gente que opina, incluso dándole un fraseo al asunto más o menos técnico, etcétera, que pareciera que está hablando con propiedad del asunto. Alguien nos dijo de nuestros seguidores ahí en el Twitter que revisáramos un artículo ahí en el portal este que tiene esta conspiración soterrada, escondida por debajo de las aguas contra la revolución, vendiéndose como revolucionarios, que es el portal Aporrea. Ellos no dejan escapar ninguna oportunidad donde puedan poner a alguien que supuestamente está defendiendo la revolución, pero que lo que está es metiendo una cizaña completamente malintencionada. Aquí nos enviaron entonces un artículo de alguien que no voy a mencionar, porque no estamos aquí, como lo he dicho siempre, para estar haciéndole fama a nadie que no le corresponde. Alguien que habla sobre este tema, ni siquiera voy a decir el título del artículo, pero este personaje habla de algunos aspectos de este asunto, por ejemplo, de los raspacupos. Él dice que el raspacupos, a quienes califica a los raspacupos, los califica como economía alternativa. Imagínense ustedes, él habla de que eso es un fenómeno de una economía alternativa que se ha dado en el país. Se puede ser irresponsable y después, más que irresponsable, hacer este tipo de afirmaciones. Entonces, fíjense ustedes, él sostiene que el raspacupo no es responsable de la crisis, que no es en modo alguno responsable de la crisis, porque supuestamente el raspacupo lo que está haciendo es rebuscarse. Y eso suena muy bonito. Y entonces la gente que ve ahí en ese portal este tipo de cosas dice, sí, este es el verdadero revolucionario, los que están allá en el gobierno quitándonos los dólares no son amigos del pueblo, etcétera. Ese es el trabajo que hacen ellos de quinta columna por debajo de las aguas. El problema con el raspacupo no es que tenga o no tenga derecho a la divisa. El presidente fue muy claro anteanoche cuando ahí, en su contacto con Maduro, habló al respecto. El presidente dijo que no es un derecho, sino un beneficio. Yo voy a hablar de eso hoy en el programa. Voy a explicar por qué es así. Pero esta gente no acepta la palabra del presidente. Entonces ellos están tratando de colocar como que el raspacupo es una víctima de una política errada desde el punto de vista económico por parte del gobierno nacional. Eso que ellos llaman economía alternativa, que es una forma de oxigenación de los sectores populares frente a las políticas erradas del gobierno. Él dice que antes que eso, los responsables de la crisis económica son o es el quiebre sostenido de empresas expropiadas. Y aquí va la otra cuña. Yo tengo que denunciar públicamente aquí que hay unas relaciones incluso de nexos consanguíneos de gente que están infiltradas en algunas empresas como Fama de América, como yo lo he dicho, con la gente que está al frente de ese portal Aporrea. Y entonces ellos tienen ahí un juego donde se dan la mano. y están confabulados en tratar de utilizar un portal que no es de ellos, sino en términos administrativos, porque es producto de las luchas del pueblo revolucionario que han librado batallas que estamos recordando todos estos días, por cierto, como abril de 2002 y, por supuesto, los dos años del gran logro del presidente Maduro después de todo lo que ha padecido la revolución, etcétera. Eso lo hemos sostenido acá. Entonces, apropiarse de eso que se ha ido construyendo con la colaboración, con el aporte, con la reflexión del pueblo revolucionario para ponerlo ahora contra la revolución es verdaderamente delincuencial, criminal, por decirlo menos. Pero entonces esta gente que tienen esos nexos tienen este discurso de que las empresas que han sido expropiadas por la revolución, que son una cantidad ínfima en relación a la dimensión de la cantidad de empresas privadas que hay en el país. Quien escribe eso, pues tendría que saber que en Venezuela hay más de 500.000 empresas privadas y que cuando se revisa la cantidad de empresas expropiadas, que no excede las 3.500 empresas, se va a tener entonces claro que no hay ninguna afectación en modo alguno del peso del segmento de empresas expropiadas en la dinámica económica. No hay ninguna manera de hacer eso creíble, ni siquiera incluyendo Can TV y todo eso. Es decir, es una desproporción, una insensatez hablar de que aquí las empresas expropiadas determinan la dinámica económica. Pero además de eso, hay que decir que aquí la mala fe queda completamente expresada en el hecho de que no hay ningún quiebre de esas empresas. No hay ningún quiebre. Y el gobierno se ha empeñado, quizás no como debiera hacerlo, con suficiencia como debiera hacerlo, en comunicar permanentemente los grandes logros de las empresas como Diana, como Lácteos Los Santes, etcétera, cantidad de empresas que están fabricando productos que está consumiendo la población, pero que no tienen el peso que tiene toda esa cantidad de conglomerados de empresas privadas, porque por supuesto es ínfima, como estoy diciendo, al lado de todo ese parque industrial que posee el capital privado. Entonces ahí hay una aviesa mala intención contra el gobierno revolucionario en ese tipo de expresiones. Habría que ir y buscar información, pero no quedarse solamente con lo que dice Capriles Radonsky o dice María Corina Machado o lo que dice La Patilla, y ahí entonces, bueno, esa es la verdad, porque eso es lo que hace un quinta columnista. Un verdadero revolucionario va al fondo y averigua, a ver, mira, ¿será verdad lo que me está diciendo La Patilla? No puede ser, no lo puedo creer. Entonces uno va y averigua, como hago yo todos los días. Ese es mi trabajo. Porque no se puede hablar así a la ligera sin tener la información correcta. Entonces, esta gente que está ahí en Aporrea está trabajando de esa manera irresponsable. Eso de afirmar que la razón que lleva a que el pobre tiene que solicitarle divisas al Estado para viajar al exterior a raspar cupo y venir aquí entonces a resolver más o menos un rebusque, que sería culpa del Estado venezolano porque no hay políticas eficientes con las empresas expropiadas, es una guerra soterrada, disfrazado de revolucionario quien haya escrito esto. Pero luego entonces dice, más adelante en el artículo, que Maduro debe obligar para resolver el problema a las empresas, y dice expresamente a los trabajadores de las empresas, incluso las empresas privadas. Él ya tilda de delincuentes a los ministros y todo eso, pero yo no quiero leer textualmente el asunto porque no quiero en modo alguno que me venga a estar pidiendo derecho a réplica, pues no se lo voy a dar por si lo está pensando quien haya escrito ese artículo. Pero él directamente acusa a ministros, etcétera, y además coloca a que el presidente de la República debe obligar a los trabajadores de Venezuela, por los que ha trabajado tanto la revolución, por los que luchó tanto el comandante Chávez en la búsqueda de lograr una ley del trabajo que en verdad beneficiara al trabajador y no al patrono, y que ahora con un presidente obrero esa ley del trabajo ha significado la salvación contra la crisis del capitalismo, que lo primero que tiene como víctima en todas partes del mundo es a los trabajadores. Ustedes tendrían que ver lo que acaba de suceder en España. Más de 1.200 empleados de un solo plumazo había votado hace un año la Coca-Cola en España. Ellos que quieren darnos clases de democracia a nosotros, había votado 1.200 trabajadores que simplemente se pusieron en huelga porque no se les estaba reconociendo algunas reivindicaciones laborales. Bueno, un tribunal acaba de anular ese despido de hace un año por una razón absurda, y voy a explicarlo, que es que la Coca-Cola compensó lo que estaba dejando de embotellar en los refrescos que tenía que embotellar durante el periodo de la huelga de los trabajadores, usó otras plantas para compensar el déficit que iba a tener. Y eso, por supuesto, alteraba un derecho que tienen los trabajadores a la huelga, violentaba la huelga. Entonces, el tribunal falló a favor de los trabajadores y los restituyó en sus labores. Pero si no hubiera cometido ese error la Coca-Cola, hoy estarían, desde hace un año, los trabajadores de la Coca-Cola. En el mundo capitalista es así. Allá en España estarían en la calle sin ninguna posibilidad de conseguir ningún otro trabajo porque no hay fuentes de trabajo en España por la crisis tan severa por la que está atravesando. Entonces, este señor viene aquí, en este artículo, a tratar de colocar como una solución que los trabajadores tienen que trabajar el doble por el mismo salario, por el mismo tiempo que se les reconoce, etcétera, no sé cuánto, por los mismos beneficios que tiene contraído ya con sus distintos patronos. Entonces, el tipo está atentando contra la clase trabajadora venezolana en un artículo en Aporrea donde él dice que él es revolucionario. Fíjense ustedes, ¿no? Por eso es que estoy hablando de que hay que hablar las cosas con responsabilidad. Y al cierre del artículo, entonces, él dice que él prefiere que haya no sé cuántos raspacupos en el exterior trayéndose para acá el dinero con el que van a especular antes que la cantidad de funcionarios millonarios que habría en el gobierno revolucionario depositando dinero en el exterior, que es el discurso que tiene montado la derecha con el plan del Departamento de Estado norteamericano de tratar de desprestigiar a nuestro país colocándolo como que está gobernado por una banda de forajidos. La constatación primera de que es completamente falso que haya funcionarios con dinero depositado en el exterior, es que Estados Unidos acaba de reconocer que Venezuela no es una amenaza. Después de la presión del mundo entero contra su orden ejecutiva que nos declaraba como amenaza, y en lo cual el argumento que ha sostenido y sostiene todavía hoy los Estados Unidos es que era indispensable esa orden ejecutiva para poder adelantar las sanciones contra funcionarios congelándole las supuestas cuentas en Estados Unidos. Ninguno de los funcionarios venezolanos tiene cuenta en Estados Unidos. Ni tiene casa, ni tiene carro, ni tiene nada de eso. Lo tienen son los escuálidos, los ladrones que se fueron de aquí de Venezuela para allá, para Estados Unidos. Entonces, este tipo que escribe ahí en Aporrea coloca el asunto como que es una verdad. Porque como se dice mucho, bueno, esa es la verdad. Ese es el truco del que hemos alertado nosotros a toda nuestra audiencia, del cual hay que cuidarse en Venezuela, de que una mentira repetida mil veces se vuelva verdad, porque para eso usan los medios la derecha. Más del 85% de los medios de comunicación están en manos del capital privado y todos ellos están trabajando para precisamente convertir en realidad las mentiras que vierten sobre nuestro gobierno, sobre nuestra revolución y sobre nuestra realidad de los grandes logros que tenemos en el país. Entonces, cuando hablo de hay que tener mucho sentido de la responsabilidad, me refiero a este tipo de despropósitos. Si es que en el fondo de verdad alguien se considera ahí que es revolucionario en ese portal, hay que ver los despropósitos que hay de manera soterrada por debajo de ello. La derecha, y lo voy a explicar ya en los minutos que me quedan en esta primera parte, desde un punto de vista un poco más técnico, como lo dije, para que tengamos entonces un asiento más sólido. La derecha se opone al control cambiario, no porque es ineficiente. Se opuso desde el primer día del control cambiario. La derecha, la oposición venezolana, todos los sectores del ámbito privado, de la finanza, de los bancos, de las empresas y de los gremios empresariales de la derecha, se opusieron siempre, y yo he insistido en eso acá. Revisen todas las declaraciones del presidente Fedecámara en el último año, y si quieren revisen los últimos 10 años, y van a encontrar que es exactamente lo mismo. La solicitud de que se elimine el control de cambio, porque para ello el problema no es si es eficiente o no, sino que es una política que genera soberanía. Hasta la infinidad, estos tipos se contradicen en el tema con el argumento de que el error que se cometió fue que la revolución destruyó el aparato productivo nacional y no sé cuánto, y que lo que hay es que estimular la inversión para el desarrollo de ese sector productivo criollo. Bueno, pero nosotros lo hemos dicho acá. ¿Cómo se desarrolla el sector productivo criollo? Bueno, invirtiendo en el país, en bolívares, los bolívares que tenemos y los dólares que nos ingresan convertidos en bolívares. Esa es la manera como se desarrolla. Y es por eso que hay un control de cambio. Hay un control de cambio que busca generar sustitución de importaciones, que no se vayan los dólares para producir bienestar en otros países, sino que se queden en Venezuela, se conviertan en bolívares en Venezuela, y que acá entonces, habida cuenta de las necesidades y requerimientos de materia prima que siempre habrá, porque ningún país puede fabricar todas las cosas que se necesiten para desarrollar la industria y potenciar el comercio y la economía, etcétera, eso no existe todavía en ninguna parte, ni en China, ni en Vietnam, ni en ninguna parte, pero por supuesto que sí hay que desbalancear en favor de la producción nacional lo que existe como cultura de la importación desde hace más de 100 años en el país. Entonces, ¿cuál es el propósito de un control de cambio? El propósito de un control de cambio, por lo cual fue instaurado, no solo por el comandante Chávez, fue instaurado en la Cuarta República también, una cosa que se llamaba RECADI, ¿o no se acuerdan de eso? Bueno, el propósito era romper, frenar la cultura que había aquí del sector del gran capital, el capital privado, de no importarle para nada el desarrollo de la economía del país ni la producción nacional, sino lo que ellos tenían de nexos con el imperio norteamericano, que es las casas matrices de las empresas que ellos representan desde hace 100 años aquí en Venezuela. Es decir, no hay un sector productor criollo, nunca lo hubo, porque aquí lo que hubo fue franquiciatarios, es decir, gente que importó productos, carros, neveras, televisores, todo lo que había lo importaba, porque así no generan ellos una cosa que se conoce como pasivos laborales, es decir, no tienen que pagarle a los empleados, no tienen que después meterlos en el seguro, no tienen que darle después seguro de hospitalización ni nada de eso. Ellos así se ahorran todo eso que ellos llaman gasto y que tiene que ser asumido con responsabilidad como inversión por los empresarios, como lo asumen en la mayoría de las partes del mundo. Pero en Venezuela hubo una perversión histórica con eso. Nunca se generó aquí una cultura de desarrollo de un parque nacional propio. Y se le quiere achacar ahora a la revolución con el cuento de que el fenómeno está determinado por el control cambiario. El control cambiario es un instrumento de control, de fuga de capitales para que se queden los dólares en el país. Y si se quedan en el país, entonces se desarrolla soberanía porque se genera el desarrollo de un parque nacional propio. ¿Está claro? Entonces ellos están en contra desde el punto de vista filosófico, doctrinario, en contra del control cambiario porque ellos necesitan que haya la fluidez de los capitales para ellos llevárselos al extranjero, los bolívares convertidos en dólares acá, captados por la renta petrolera, llevárselos al exterior, volverlos a traer cuando quiebre la economía nacional, multiplicar sus ganancias, sus riquezas. De ahí salió el mercado paralelo. El mercado paralelo cambiario lo inventaron los mayameros allá porque se dieron cuenta de una cosa que era lógica. Si ahí está controlado el mercado, no vamos a poder incrementar nuestras riquezas que nos trajimos para Miami. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Generaron una cultura de compra del dólar en un mercado ilegal en Venezuela desde Miami para que la gente creyera que está haciendo un negocio porque mañana va a estar más caro y todos los días está más caro por esa misma dinámica absurda. Es un loop, es una cosa, es una cadena. Es decir, la gente asustada compra, pero después al día siguiente está más asustada y vuelve a comprar y así, entonces es una cadena infinita. Quien está encareciendo el dólar es el asustado. No es ninguna realidad económica del país. Entonces el propósito del control cambiario es el de generar soberanía. Es un mecanismo de sustitución de importaciones, no de estímulo a las importaciones. Si aquí se quisiera estimular las importaciones, bueno, no habría control de cambio. Eso es lo primero. El gobierno no quiere estimular de modo alguno las importaciones. De hecho, cuando se instauró el mecanismo, yo lo recuerdo porque yo estaba ahí, yo trabajaba con el comandante Chávez y estaba con él y lo tenía en un papel en la mano en el momento en que él fue a declararlo al público. La primera aprobación de otorgamiento de divisas desde el control cambiario que se impuso hace ya más de 10 años, fue de 175 rublos apenas. Y la gente empezó con una campaña desde la derecha, pero fíjate que no hay para las pinturas de uñas, que no hay para el hilo dental, que no hay para esto, que no sé qué. Empezaron con aquella guerra, o no se acuerdan ustedes. Fueron 175 rublos, porque la idea del control cambiario es que se importe solo lo que sea indispensable, ultra necesario. ¿Para qué? Para que se desarrolle el país con el dinero que nos trae el petróleo y se quede aquí en Venezuela. Pero esta gente, entonces, en aras de seguir chantajeando a la revolución con el cuento de la democracia, de la libertad, de no sé cuánto, empezó a pedir para esto, para lo otro, para no sé cuánto, y llegó un momento que el año pasado teníamos aquí cientos de miles de supuestos estudiantes en el exterior que estaban estudiando que si repostería, que si no sé cuánto, eso lo hemos hablado. Entonces, como dijo el presidente, cuando se cierra de nuevo el control para organizar esto, como lo ha pedido el país entero, entonces empiezan a chillar por ahí o a salir unos petardistas como estos a decir responsabilidad de los tipos de aporreo. El asunto está en que hay que transformar de nuevo, adecuar de nuevo el sistema para evitar ese desangramiento que veníamos nosotros experimentando con la fuga de divisas por todo tipo de razones. Es decir, ya no tenía ningún sentido el control cambiario porque estaban pidiendo dólares para todo, hasta para chicha. Y eso en función, como digo, del chantaje a la revolución con el cuento de que aquí se cercenan las libertades, etcétera y tal. Entonces, hoy en día, la revisión que está pidiendo el presidente parte en principio de un punto de vista. De un punto de vista que hay que asumirlo y hay que aceptarlo. No se puede pedir divisas para todo, menos en la condición en la que estamos. Nosotros no somos un país multimillonario, no somos una potencia, somos un país subdesarrollado, buscando construir su desarrollo de la mejor manera, con justicia e igualdad, pero no somos ninguna potencia, ni se declara eso en un papel. Nosotros no podemos estar entonces en la lógica de que está bien, pero tú te quedas si me permites que yo esté viajando por el mundo entero, si yo compre todo lo que sea, yo compre el último producto de la tecnología más avanzada que aparezca en el mercado, etcétera. Esa no es la forma. Es decir, uno tiene que aprender a arroparse hasta donde le alcanza la cobija. Eso es una cosa de anteojito. En la Revolución Cubana sucedió que se le etiquetó de que cercenaba las libertades, de que estaba asfixiando al pueblo, que estaba matando a la gente, el modelo fidelista y no sé cuánto. Porque como tienen ahí cerquita, se mira desde La Habana, si usted ve un día despejado, mira hacia allá, hacia el norte en La Habana, va a encontrar que allá se ve la tierra firme del estado de la Florida, de los Estados Unidos. La gente pobre creía que allá está el paraíso, que allá está no sé cuánto y se iba hasta en balsa. Pero es que a la gente se le reprimía esa posibilidad en el sentido de que se le cercenaba esa posibilidad. No era porque el gobierno era comunista, no era porque había un modelo comunista, era porque en ninguna parte del mundo se permite que la gente se vaya así a lo loco por ahí. Un momentico, espérate, ¿y dónde está la inmigración? ¿Dónde está? Espérate, que hay unos procesos que hay que respetar, pero el más elemental es que si tú no tienes real para viajar, ¿cómo vas a viajar? Anda, pregúntale a las favelas de Brasil o allá a las rancherías mexicanas, que son cientos de millones, si tuvieran enfrente ahí, al cruzar un poquito unas millas náuticas, tuvieran a Disneylandia, si no se iban ahí, pero por cientos de miles, por millones, montados en lo que fuera, en tablas, en tablones, para allá, para los Estados Unidos. El asunto es que etiquetaron a la revolución de que es que la revolución era una cárcel que oprimía la libertad y no sé cuánto. No, era que le estaba diciendo a la gente, no se puede estar yendo así a lo loco. Y entonces allá, haciendo propaganda el imperio norteamericano con el asunto, mira, ve cómo viene la gente que está allá en Cuba, reprimida y tal. En ninguna parte del mundo los pobres pueden viajar. Y en Venezuela estaban viajando todos. Es al revés. No es que aquí está limitándose. Es que aquí hubo un exceso. Y eso tenemos que revisarlo. Y el presidente ha dicho, vamos a revisarlo en función de nuestras posibilidades. Sobre todo cuando tenemos ahora una disminución de la renta petrolera, que es sustancial, que es más del 40%. Pero de eso lo voy a continuar hablando al regreso de la pausa que nos corresponde en este momento. Ya regresamos. Bien, seguimos aquí con ustedes en Sin Tapujos. Estamos revisando las notas internacionales, como siempre hacemos cuando estamos en el intermedio, y nos encontramos con notas que no dejan de indignarnos cada vez más, referida a la violencia, a la forma despiadada como la policía trata en los Estados Unidos a la gente, sea quien sea. En Estados Unidos igual le caen a rolazo, a puntapié, si no a tiro, a una mujer, como a un malandro, como a un niñito de 7 años, como ha aparecido frecuentemente. Y que no son cosas de rumores. Es decir, la terrible realidad que hay en los Estados Unidos con la represión que es permanente y además sin razones, porque eso hay que decirlo, sobre todo porque la gente de la derecha aquí en Venezuela entonces trata de empatar el juego con el asunto, no, que es que Maduro anda asesinando y entonces hay que suspender esto porque Maduro asesinó a no sé quién. Y resulta que nunca hay ninguna evidencia, ninguna prueba de eso, sino que hay evidencias y pruebas de que todo lo que han actuado en la generación de violencia y de muerte y de destrucción en el país ha sido la gente de la derecha y existen los videos. Igual existe en Estados Unidos. Permanentemente van llegando fotografías, videos, etcétera, donde se ve la brutalidad, cómo la policía, no en un estado de conmoción, como siempre hay, bueno, el riesgo de que se produzcan desbordes de parte y parte y entonces se produzcan hechos lamentables de heridos y hasta de muertes. Pero en Estados Unidos la violencia no es producto de un estallido social. La violencia es de la policía, que simplemente no se la lleva bien en un cruce de palabras con cualquier ciudadano, sea quien sea, hasta un niño de 7 años. Y ellos inmediatamente le caen a rolazo, a patada, lo arrastran, y si no, a tiro. Y eso es lo que estamos viendo siempre en los videos y en las fotos que nos llegan. Entonces es pasmoso, es pavoroso. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo porque esos videos siempre se difundan. Yo lamento que esto sea un programa de radio y no podamos hacerlo a través de este medio, pero a través de nuestra cuenta Twitter siempre tratamos de difundir todo eso que nos va llegando. Pero, insisto, el comentario está referido a eso. Es decir, ¿por qué razón Estados Unidos se erige en defensor de los derechos humanos en el mundo cuando donde más se violan en el planeta es ahí, en territorio norteamericano? Y de la manera más salvaje y más brutal. ¿Por qué? Porque en el mundo entero se sabe cuando hay una situación de estallido social, se espera que pueda haber una situación lamentable, como lo he dicho. Pero en Estados Unidos no hay nunca ninguna situación de esa, y sin embargo siempre hay el resultado de una agresión brutal y salvaje por parte de la policía en cualquier ciudad norteamericana. De eso vamos a seguir hablando siempre. Por ahí tengo algún material que quiero compartir con ustedes más en extenso, probablemente algún artículo de prensa. Pero además de eso, y en relación con lo mismo, es decir, ¿dónde es que está el respeto, la valoración de los derechos humanos en los Estados Unidos? Que nos interesa sacar a la luz todas estas cosas en virtud de la agresión de la que somos objeto por parte del imperio en este momento. Estamos amenazados, y no porque levante o no levante el decreto Barack Obama contra nuestro país. Es que el decreto es expresión de que hay una aviesa predisposición y un ensañamiento contra nuestro país para tratar de torcer aquí el hilo constitucional, romper el hilo constitucional, acabar con la democracia y sustituir el gobierno revolucionario por un gobierno neoliberal. Entonces nos interesa ahondar en estas cosas, porque puede haber mucha gente que esté creyendo que esto es un juego de toma y dame y que, bueno, es un pugilato ahí entre uno y otro y ya está. No, se trata de que hay un poderoso enemigo, la potencia más criminal de la historia, los Estados Unidos, que está amenazando al país libertario de América Latina, al que ha promovido la libertad, la justicia social, que ha promovido los derechos humanos como pocos países en el mundo. Y esa guerra que está desatada contra nosotros nos puede llevar a situaciones verdaderamente difíciles, difíciles. Pero entonces, en relación a esto, les decía, quiero compartir este artículo que apareció hace ya más de un año en la prensa internacional, que da cuenta de la cantidad de experimentos a los que ha sometido a seres humanos los Estados Unidos para probar supuestas armas químicas. El fenómeno es una realidad comprobada, documentada históricamente. Hay incluso sobrevivientes. Hay un señor guatemalteco que ha hablado en estos días. A él lo inocularon con sífilis como parte de esas pruebas que estaba haciendo los Estados Unidos, usando como conejillos de India la mayoría de las veces a latinos, a gente pues humilde de nuestros países, a quienes consideró siempre unos ratones de laboratorio. Y esa declaración que daba, esa reláfica que hacía de todo aquel proceso terrible que le tocó padecer, es verdaderamente conmovedor por parte de ese guatemalteco que estaba hablando. Y es en ese sentido como nosotros fuimos a rescatar este artículo publicado en julio del 2013. Los peores experimentos con humanos realizados por Estados Unidos. Este es uno de los artículos, porque en la red Voltaire hay un trabajo de investigación muy completo también sobre el mismo tema, donde se hace una recopilación a través de la historia en los últimos 100 años de los Estados Unidos, tratando de desarrollar armamento de naturaleza biológica para ponerlo en práctica en las distintas conflagraciones en las que está actuando a lo largo y ancho del planeta, los Estados Unidos. Y aquí, bueno, les comento solamente así en la carrera este que aparece acá. Aquí se hablaba del subproyecto 68, MKUltra, que pretendía encontrar métodos para controlar la mente. Ahí en Estados Unidos le pagó al doctor Donald Ewen Cameron para que encabezara experimentos en el marco del subproyecto 68. En su instituto Memorial Allen, en Montreal, el doctor sometía a los pacientes ingresados con depresión bipolar o trastornos de ansiedad a una terapia que les dejó serios daños y alteró sus vidas de manera irreparable. En esos experimentos se ponía a los pacientes en estado de coma inducidos por drogas durante meses y reproducía cintas con declaraciones simples o ruidos repetitivos una y otra vez. Las víctimas olvidaron cómo hablar, se olvidaron de sus padres y sufrieron amnesia grave. Todo ello se perpetró contra ciudadanos canadienses porque la CIA probablemente consideraba demasiado arriesgado realizar estas prácticas en estadounidenses. Para lograr que el proyecto siguiera financiándose, Cameron involucró a niños en los experimentos y en una ocasión indujo a un niño a tener sexo con un alto funcionario gubernamental. La grabación de esa escena la utilizó él para realizar chantajes de ahí en adelante. Una cosa horrenda. Después están las pruebas con soldados en cámaras de gas. Igual a lo de los nazis. Aquí hemos dicho varias veces. Todo lo que se le ha reclamado a Hitler a lo largo de la historia es infinitamente minúsculo al lado de lo que ha hecho los Estados Unidos en el mundo entero, de allá para acá. Y sin embargo, se sigue considerando que el adalid de la libertad y de los derechos humanos en los Estados Unidos. Por ahí hay cantidad de cosas que van a encontrarse cuando vean ese artículo. A medida que se intensificaba la investigación de las armas químicas en los años 40, el gobierno de los Estados Unidos no vaciló a la hora de involucrar al personal militar en sus experimentos. Para probar la eficacia de las armas y métodos de defensa se utilizaba gas mostaza y otros productos químicos que dejaban quemaduras en la piel y arruinaban los pulmones sin que los soldados lo consintiesen o conocieran el experimento. Después la pulverización de ciudades con agentes químicos. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y la CIA realizaron una serie de simulaciones de ataques químicos y biológicos contra varias ciudades estadounidenses a mediados del siglo pasado para entender los efectos que se tendría que esperar en caso de un ataque real. Se llevaron a cabo los siguientes ataques aeronavales. La CIA dispersó el virus de tosferina en la bahía de Tampa usando barcos. Como consecuencia, estalló una epidemia de tosferina que dejó 12 personas muertas. La Marina de Guerra roció San Francisco con bacterias patógenas y por ello muchos ciudadanos padecieron neumonía. El ejército soltó millones de mosquitos portadores de la fiebre amarilla y el dengue sobre Savannah, estado de Georgia, y Avon Park, en Florida. El enjambre produjo a sus ciudadanos muchos problemas respiratorios, fiebre tifoidea y niños nacidos muertos. Después de esos ataques llegaban militares disfrazados de trabajadores sanitarios a las zonas afectadas. Mientras estos estaban ayudando a las víctimas, su intención secreta era la de estudiar y registrar los efectos a largo plazo de todas las enfermedades que padecían. De eso se ha hecho cantidad de películas en el cine norteamericano, casi que como una burla. Después está lo que comentábamos ahorita, la infección de guatemaltecos con enfermedades venéreas. El gobierno de Guatemala ha determinado que más de 2.000 personas fueron infectadas con sífilis, gonorrea o cancroides sin su conocimiento. Según datos, más de 5.000 guatemaltecos en los años 40, mientras que Estados Unidos sitúa la estimación en algo más de 1.300 personas. El objetivo de estos experimentos, dirigidos por un médico estadounidense John Cutler, era averiguar si la penicilina podía ser usada para prevenir enfermedades de transmisión sexual. Para ello emplearon a prostitutas, exmilitares, enfermos mentales, huérfanos y presidiarios. Los enfermos que nunca fueron publicados se conocieron en 2010, después de que la profesora de la Universidad de Wesley, Susan Reverby, se topara con ellos por casualidad. No se ha encontrado ningún informe de las conclusiones del experimento. Y luego está lo del LSD, que fue lo que motivó aquella moda de los hippies. La gente creyó que eso era una rebelión de la juventud. Eso fue completamente falso. Sí, fue inducido a ese movimiento por la CIA, quien entre los años 1953 y 1964 se dedicó a distribuir subrepticiamente la droga alucinógena LSD, que se le echaba a los muchachos en las playas, en las bebidas, mientras ellos no lo veían, pues, o sea, en los bares donde la pedían. Antes que el mesonero se la llevara, le echaban esos alucinógenos, y ellos entonces, con eso, empezaron esos experimentos clandestinos. Ellos perseguían a sus blancos, y después de que los inoculaban, seguían observando su conducta. Después el agente naranja, etcétera, cantidad de experimentos en los que Estados Unidos usó a seres humanos sin pensar en sus derechos, para nada, en los derechos de esa gente que estaba llevando a la muerte la mayoría de los casos. Ese es el Estados Unidos que defiende la oposición venezolana. Bueno, miren, al cierre entonces de la idea con lo del tema del control cambiario, me corresponde entonces completar aquí con esto. El presidente ha dicho que serán citados a la fiscalía los estafadores, es decir, los rapacupos que se han encontrado ya que están en curso en estafa, porque no hay ninguna consistencia entre la asignación de los dólares y el movimiento migratorio, es decir, cómo es que han viajado. Se ha anunciado también la revisión de más de 7.000 empresas sospechosas de haber burlado el sistema. Durante los últimos meses, probablemente el último año, ustedes recordarán, y nosotros en eso hemos sido enfáticos aquí en el programa, en tratar de aguantar, de parar la trampa que hay detrás de ellos. Aquí se desató una cosa de que no, que hay 22.000 empresas que tiene escondidas ahí Nicolás y Cabello, y entonces ahí es donde está la demostración de quiénes fueron los que se cogieron los reales. Bueno, no, Yo lo he aclarado. Eso surge a partir de lo que dijo en una rueda de prensa en octubre de 2013. Octubre de 2013, ustedes lo pueden buscar. El que había sido recién nombrado vicepresidente para el área económica, el exministro Rafael Ramírez, dijo entre la cuenta que estaba sacando ahí, el desglose que estaba haciendo de cómo se había dado la asignación por rubros, por área, cuáles eran los grupos que habían sido beneficiados con el otorgamiento de divisas, él dijo, bueno, se entregaron estos a este sector, estos a este sector, estos a estos otros, este fue preferencial, este no fue preferencial y así. Y en un momento determinado dijo, hubo mucha gente que nosotros estamos empezando a investigar que se benefició de esto, estafando al Estado, es decir, trampeando pues al sistema con empresas falsas, etcétera. Y él lo estimó en aquel momento en que podía llegar a un monto de 20, 22 mil millones de dólares, lo que se había ido de esa manera. Esos son los mismos raspacupistas de siempre, la cultura esa de déjame ver cómo yo burlo esto para yo sacar provecho. Eso lo sabemos que existe en Venezuela. Eso no es que había una cartera de empresas. Yo lo he explicado hasta la saciedad y no quiero perder los minutos que me quedan en volver sobre eso. El asunto es que lo que sí dijimos y vamos a repetir es eso, hay que investigarlo y hay que ver bien y hay que tratar de hacer los correctivos para que no se siga produciendo, que se violente el sistema y entonces sigan pegando el grito que hay que tumbar el gobierno, que hay que salir de Maduro, pero déjame seguir chupando dólares y chupando dólares y chupando dólares. ¿No? Entonces se acaba de hacer una nueva adecuación al sistema, que ahora no van a intervenir los enemigos en la asignación. Los bancos privados están fuera de esto porque ellos estaban pagándose y dándose el vuelto. Los bancos no tienen ningún control, es decir, sobre ellos no opera el control cambiario. Los bancos, entonces, por eso era que estaban con la asignación de la divisa que se le estaba entregando para que distribuyeran entre la gente que la estaba solicitando. Ellos se estaban yendo para Panamá, para Miami, a montar bancos. Eso es lo que dijo el presidente. Mira, este hizo fulano, hizo esta torre gigantesca y hizo esta otra. Entonces, nos estaba robando, era el capital privado, el capitalismo nos estaba robando para acabar con la revolución y hacer un gran negocio. Entonces, eso hubo que pararlo. ¿Y qué? ¿Pagaron justo por pecadores? Sí, porque se violentó todo el sistema. Pero ahora no es que se quede así, es que se va a ir a una nueva modalidad, un nuevo mecanismo en el que la gente va a ir cotejándosele su asignación de divisas junto con el movimiento migratorio. Ustedes dirán, bueno, pero ¿y por qué no se hizo antes? Bueno, porque ese es el proceso de construcción de una nueva sociedad del que hemos hablado siempre. Nosotros estamos en una transición. Y usted no puede crear un sistema de la noche a la mañana en el que, lamentablemente, desde hace décadas nosotros no nos involucramos, no empezamos a trabajar en ese sentido, y hoy en día es mucho más complicado. Es decir, en Venezuela tenemos una cultura ancestral de las instituciones que no confían en las demás instituciones. En ninguna parte del mundo ve usted la hallaca que carga la gente en el bolsillo como cartera, como en Venezuela. En Venezuela tenemos una hallaca. ¿Por qué? Porque en esa hallaca no es que está full de dinero la cartera, sino que hay 25 identificaciones a veces. Una es la cédula de identidad, otro organismo distinto al de la cédula de identidad. Entonces te requiere toda la información sobre tu vida, sobre tus datos personales y tal, para hacer otra identificación distinta, por ejemplo, para la licencia. Otro organismo distinto, en este caso de la salud, te requiere todos los datos y toda la identificación personal tuya para hacerte el certificado médico. Otro organismo por allá te hace tal, entonces tienes 25 identificaciones, siendo una sola persona. En Estados Unidos tú muestras una sola identificación para todo, que es la licencia de conducir. ¿Por qué? Porque ellos centralizaron toda la información. En Venezuela, transformar el Estado para llegar a ese nivel donde podamos tener una sola credencial, es decir, donde tengamos una base de datos, donde se sepa qué está haciendo ese individuo por aquí, por allá y por todos lados, y podamos detectar cómo se está movilizando, cuánto está estafando uno al Estado en esto, cuánto está haciendo un uso indebido de las divisas o no. Para saber todo eso, habría que transformar el Estado completo. ¿Y transformarlo por qué? Porque tú no puedes agarrar y decir de noche a la mañana, bueno, vamos a sustituir todos los empleados que están en todos los ministerios trabajando en el manejo de estas bases de datos, bótenlos a ellos y vamos entonces a centralizar todo en una sola base de datos, en el Instituto Nacional de Estadística, por ejemplo. No se puede porque tú no eres un gobierno desalmado, cruel, que en función de un servicio vas a dejar en la calle a cientos de miles de personas como hace España, por ejemplo, todos los días. Entonces, pero más allá de eso, es que los procesos que están involucrados son complejos, que tú no los puedes desmontar porque estarías violando las leyes. Porque ese personal que está ahí no es que es un personal burócrata nada más, es que ese personal está ahí soportado por unas leyes que le dieron estructura a cada uno de esos organismos. Y para desmontarlo, tú tendrías que desmontar la ley que hace que obliga a que cada ministerio tiene ahí que tener un personal que chequee tal documento todos los días y que le ponga un sello, y que ese sello es el que le va a dar la validación o el aval al documento que tú estás tramitando. En eso es donde está lo complejo de la transformación del Estado. No es un asunto que se decrete y se diga, bueno, ahora somos socialistas y ya está, y esto va a funcionar. Entonces, vamos a tener en cuenta todo esto de lo que estamos hablando. Yo voy a seguir haciéndolo, pero en otros espacios, porque ya aquí se me acabó el tiempo. Pero insistimos, vamos a ver esto como debe hacerse, con responsabilidad. Nuestro aporte modesto es en función de eso, de elevar el nivel de responsabilidad en el debate sobre esto y sobre todos los temas que nos interesan a nosotros. En este momento, el de la divisa, porque ahí hay parte fundamental de la guerra que se tiene contra nuestro país por parte del Departamento de Estado y de la derecha que quiere reinstaurar el neoliberalismo en Venezuela. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Será hasta una nueva oportunidad. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana, comandante, tierra y pan. La bondad, siembra de la historia, comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia, comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador.